Gracias, amor, por vivir junto a mí, por estar a mi lado, por hacerme feliz. Porque todo está bello, porque todo está lindo desde que estás aquí. Gracias, Dios, por hacerme sentir que de verdad soy fuerte cuando estoy junto a ti. Gracias por escucharme, gracias por entenderme, gracias por ser así. Stay at you.